muy poco. El aguacero que me está cayendo, mamita mía ya me tiene loco. Y con este frío que me está matando, y el aguardiente ya queda muy poco. Ábreme la puerta, mi negra, que me estoy mojando. Ábreme la puerta, mi negra, que me estoy mojando. Ya no aguanto más este aguacero, me estoy congelando. Ya no aguanto más este aguacero, me estoy congelando. Pero qué ritmo les traigo con el sabor. Que ando gozando, y allá en Oaxaca ando bien sabroso, y con minera ando desabroteando. Para mi cosa fue por la mañana, tú sabes, compa, que anduve gozando, y allá en Oaxaca ando bien sabroso, y con minera ando desabroteando. Ábreme la puerta, minera, que me estoy mojando. Ábreme la puerta, minera, que me estoy mojando. Ya no aguanto más este aguacero, me estoy congelando. Ya no aguanto más este aguacero, me estoy congelando. Aguacero.